Ya saben que durante la semana de hoy era noticia la hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado porque celebraba en la jornada de ayer jueves un cabildo de elecciones con la candidatura única de Cristóbal Franco Sevilla. Quedamos en conocer los resultados de ese cabildo y para ello vamos a hablar durante los próximos minutos con el portavoz y secretario de la hermandad, Sebastián Casillas. Sebastián, muy buenos días. ¿Qué hay, Rocío? Buenos días. Bueno, pues había que cubrirse un cupo de participación, el quórum necesario que se establecía y que finalmente, bueno, pues se cubría con creces, además a las 2-3 horas, ¿no?, de iniciar el proceso electoral. Sí, la verdad que sí, estábamos un poco ahí con esa incertidumbre hasta la presente. Cada vez que ha habido elecciones, pues hemos cubierto el quórum sin problema. Incluso lo hemos pasado holgadamente, pero la época en la que tenemos elecciones, un día 15 de julio, donde hay gente ya prácticamente lo que es final de la primera quincena, puerta de la segunda quincena de julio, gente ya veraneando, la calor, el tema pandémico, tema del COVID, gente mayor que no se quiere desplazar o tiene miedo a desplazarse aún, pero la verdad que lo cubrimos. Necesitábamos un 25% de quórum para que las elecciones fueran válidas, y al final, a las 22:55, que es perdón, 21:55, hora que se cerraba la mesa electoral, el quórum era de un 39,78%, casi de un 40%. Más o menos los datos de participación te los puedo dar, que sí. Los tenemos. La mesa electoral se abría a las 17:12, a las 18 horas teníamos un 9,31% de participación, a las 19 un 14,70% de participación, 19:30 un 17,31%, a las 8 de la tarde un 19,21%, a las 8:12 es cuando llegamos al 25%, y ya a las 8:12 de la tarde se cumplía lo que es el quórum estipulado, y a partir de ahí pues la urna lo que fue aumentando el voto y el porcentaje empezaba a elevarse. A las 8:30, 27,60%, a las 9 de la noche la participación era de un 32,90%, y como antes te he comentado, a la hora del cierre, a las 21:55, 5 minutos antes de las 10 de la noche, era de un 39,78%, casi de un 40%. Bueno, pues ese era el principal escollo superado, ¿no?, con creces, cuando se alcanzaba poco más de las 8 de la tarde con ese quórum que llegaba al 25%. Luego el siguiente, pues será evidentemente ratificar la única candidatura presentada, ¿no?, la de Cristóbal. Aquí también, ¿no? No hubo problema. No, aquí no hubo problema. Una vez que a las 10 de la noche las dos personas que actuaron como presidente y vocal de mesa, presidente de mesa estuvo un hermano, Manuel Gómez, como vocal de mesa, Gloria González, junto al secretario de la hermandad y al director espiritual y párroco, pues se procedió a despresentar la urna, quitar los lacres que tenía la urna, lo que son las presillas de la urna, se abrió la urna, se cerró la casa hermandad y solo quedaron estas cuatro personas dentro y se procedió al recuento de los votos. Los sufragios emitidos fueron 125 y de estos 125, 121 fueron sí, 4 votos fueron en blanco y 0 votos nulos. Eso es el resultado que arrojaban las urnas. Necesitaba la candidatura mitad más uno, pero lo superó holgadamente, vamos. Uh-huh. 121 votos sí, 4 votos en blanco y 0 nulos, por lo que la única candidatura que se presentaba, pues en ese momento se procedía a firmar el acta, se abrían las puertas de la Casa Hermandad y a los numerosos hermanos que había allí presentes, tanto candidatos a esta nueva Junta de Gobierno como costaleros y curiosos que quisieron acercarse a escuchar los resultados, pues nuestro párroco y director espiritual leyó el acta que le pasó al secretario con toda la información. Dio, digamos, por aprobada la candidatura a expensas de remisión de la misma a la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías. Se firmaron allí las actas, presentes todas las personas, y estas actas pues el mismo lunes estarán ya en Jerez de la Frontera para que la Delegación Diocesana pues haga de fe de toda la documentación, que es correcta, y si procede pues volver a nombrar esta Junta de Gobierno para los próximos 4 años, para la legislatura 2021-2025, y una vez que tengamos aquí lo que es la cédula de aprobación, pues junto con nuestro párroco y director espiritual, pues tendremos en bien de poner ambas partes una fecha donde se tomará posesión y jura de cargo. Claro. Bueno, pues ahora lo que queda por saber es quiénes son las personas que componen la Junta de Gobierno, porque ya sabemos que, bueno, el hermano mayor es Cristóbal Franco Sevilla, pero el resto de personas que le acompañarán en este mandato. Evidentemente, ahora el hermano mayor tiene 15 días para reunirse con la gente que de su confianza, con la gente que él vea oportuno, tendrá que reunirse con estas personas y, evidentemente, al mantener esta reunión con ellos, pues tendrá que irle ofreciendo los distintos cargos de la hermandad: tesorería, secretaría, priostía, diputado mayor de gobierno, etcétera. Y una vez que él tenga confeccionada la lista, esta lista también, pues tendrá que ir con a Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías para ya no solo tener la Junta aprobada, sino además los cargos de auxiliares de Junta, la gente que esta Junta de Gobierno pues va a tener trabajando. Aparte, ya fuera de esta Junta habrá unas personas que eso ya no irán a Delegación Diocesana, son personas aparte que son ayudantes de la Junta de Gobierno, como pueden ser temas de camarera, temas de vestidores, temas, eso es un tema que no entra en Junta de Gobierno, son personas que son de la confianza de la Junta de Gobierno, pero no son directamente cargo de Junta de Gobierno. Entonces, el hermano mayor, ahora en 15 días, pues tiene que redactar, una vez que haya mantenido contactos y entrevistas con las personas que él cree oportuno, tendrá que redactar también un informe, un documento, donde ponga qué personas son las que quiere que le acompañen y ejerzan en cada uno de los cargos correspondientes que están a disposición en la hermandad. Claro. Bueno, y por lo demás, de cara al futuro, bueno, pues seguir trabajando, ¿no?, en los proyectos que ya tenía, y lo comentábamos en la anterior entrevista, Sebastián, pero toca también destacarlo, ¿no? Resultados electorales, personas que van a formar parte del gobierno de la hermandad y, por otro lado, pues proyectos de futuro de la hermandad, principalmente seguir pagando la casa hermandad y, de cara al futuro, pues también poner en la calle la imagen de la esperanza, ¿no? Siempre que la condición pandémica lo permita. Son los proyectos más inmediatos, pero evidentemente también a expensas de la situación económica, de cómo, claro, la hermandad se vaya recuperando y vaya ingresando en monumentos económicos conforme la pandemia vaya pasando, y también evidentemente de la evolución y del escenario que se nos pueda presentar con esta pandemia que nos ha tocado vivir, que también es otro hándicap que tenemos y es lo que nos tiene atado a la hora de llevar a cabo muchos proyectos. La verdad que la Junta de Gobierno, anoche las personas que la van a conformar estaban muy ilusionadas, desde el mismo Cristóbal, que va a ser hermano mayor, como las personas que le van a acompañar en esta Junta, entre muchísimas otras cosas, porque la gente se había marcado masivamente, el resultado respalda el trabajo de esta Junta de Gobierno. Nos comentaban allí gente que iban a votar que la gente en la urna había querido también premiar la labor que había hecho esta Junta de Gobierno en la adquisición del inmueble de Casa de Hermandad. Y yo creo que esto es una cosa que ha dado un empujón muy grande a que la gente acuda masivamente a votar, y no solo a votar, sino a aprobar la gestión que ha hecho esta Junta de Gobierno. La verdad que la gente quizás, no sé, es una cosa que percibimos nosotros, lo mismo no es así, pero creemos que el hecho de la adquisición de la Casa de Hermandad es algo que la gente ayer quiso premiar en las urnas. Hombre, lo hemos comentado, ¿no?, en otras ocasiones, cuando hay dificultad, ¿no?, a lo mejor para tener un espacio propio, pues vosotros buscasteis soluciones a vuestra medida y os embarcasteis en un proyecto que, bueno, pues no todo el mundo quizás tiene la valentía de afrontar, ¿no?, que es un compromiso económico a largo plazo. Sí, un compromiso económico a largo plazo, aunque todo está muy bien firmado, muy bien atado, desde escritura hasta documentos internos de hermandad, y eso siempre cabe la duda, porque el tema hipotecario es un tema 15 años, y claro, ahí era una Junta de Gobierno que durante estos 4 años da continuidad al proyecto y no tiene problemas, pero claro, evidentemente dentro de otros 4 años volverá a haber elecciones, ahí sí tendrá que salir un nuevo hermano mayor, porque Cristóbal ya no podrá repetir en las próximas elecciones. Y evidentemente siempre está la incertidumbre de que las futuras juntas de gobierno que puedan llegar pues puedan llevar a buen puerto este proyecto de continuidad. Lo que sí está claro que ya el tema este de la Casa de Hermandad, ya hay 2 años, a final de este año de 2022 va a llevar 3 años de hipoteca pagado, y los 4 que vamos a estar junta de gobierno son 4, 5, 7 años de hipoteca. Si entrar una junta de gobierno nueva dentro de unos 4 años, pues evidentemente ellos lo que le van a quedar ya son 7 años de hipoteca, una hipoteca ya más baja, y prácticamente con todos los intereses prácticamente pagados, puesto que al principio de hipoteca lo que se están pagando los intereses, y una futura de junta de gobierno que llegará dentro de 4 años se encontraría ya con una hipoteca muy baja, y prácticamente ya todo hipotecario, casi sin intereses. O sea, que se va a encontrar con la mitad de la hipoteca pagada, ¿no?, por así decirlo, en cuanto a plazo. Sí, prácticamente sí. La verdad que la hipoteca es una cosa que se va pagando ahora mismo bien, y a finales de este año pues se van a poner todas las bases para que, como te comenté el otro día y se comentó en el Cabildo General de Hermanos, febrero o marzo del próximo año de 2022, el último pago de 3.000 euros que queda de obra, pues también quede sufragado y la obra ya estará también por completo pagada. Claro. Una cuestión, ¿no? Porque me decías que este va a ser, evidentemente, ya lo hemos explicado antes, el último mandato de Cristóbal Franco Sevilla como hermano mayor del cautivo. La normativa diocesana estipula que solo se pueden mantener de manera consecutiva 2 legislaturas, lo que no significa, y ahí sí que te pregunto por ello, ¿no?, si en un futuro, más a largo plazo, después de la legislatura de otra persona como hermano mayor, pueda optar de nuevo, por ejemplo, el actual hermano a asumir la responsabilidad de la hermandad nuevamente. No sé cómo. Sí, yo tengo entendido que por normativa diocesana sí, que tiene 8 años de mandato. Eso. Cuando cumpla estos 8 años de mandato tendrá que haber un nuevo hermano mayor, pero luego este nuevo hermano mayor, cuando esté 4 o 8 años, si él quisiera repetir, yo creo que por normativa diocesana podría hacerlo. Lo que no puede hacerlo de manera continuada, pero yo creo que por normativa diocesana él luego podría volver una vez que por medio haya habido otra persona ostentar el cargo de hermano mayor. No podría estar como hermano mayor, pero sí creo que puede estar como persona integrante de la Junta de Gobierno futura, si el hermano mayor que salga en ese momento, pues así lo cree oportuno y considera que debe de contar también con él. Claro. Bueno, eso será ya de cara a largo plazo, no, y de cara al futuro, pero en principio ahora tenemos la renovación de ese cargo por parte de Cristóbal Franco Sevilla, que sigue siendo hermano mayor de la hermandad de nuestro padre Jesús cautivo y rescatado, a la espera además también de conocer pues el resto de cargos, ¿no?, que ocuparía su junta de gobierno. Sebastián, yo imagino que tú sigues ahí al frente porque formas parte del proyecto de Cristóbal también, ¿no? Bueno, yo hasta la noche de ayer que se recontó las urnas, sí, a partir de hoy no es nadie, hasta que el hermano mayor no me llame y me diga si cuenta conmigo o no. Te explico, digamos que en este proceso el que ha sido hermano mayor he sido yo, en el sentido de que cuando se disuelve la Junta de Gobierno para convocar elecciones, que toma las riendas de la hermandad es el secretario. Ajá. Entonces digamos que la persona más alta que ha estado estos días en la hermandad, el que ha llevado todo, sido yo como secretario, porque así también lo dice la normativa diocesana. Anoche cuando ya se contó las urnas, se firmaron las actas, pues ahora mismo esto queda ya, digamos, en manos de la nueva Junta de Gobierno. Uh-huh. Digamos que yo ya no sé, a partir de anoche yo ya no soy nadie. Ahora el hermano mayor es el que manda, en el momento que ha sido elegido de nuevo, y es el hermano mayor el que tiene que decidir con quién quiere contar, con quién no quiere contar. Yo voy en esa candidatura, voy dentro, imagino que el hermano mayor contará conmigo, pero vamos. Yo creo que sí, que no habrá problema. Si no, pues nada, yo siempre he dicho lo mismo. Si estoy bien y si no estoy, pues me pongo mi hábito, me pongo lo que sea y a continuar. Yo estoy, siempre lo digo, que yo estoy aquí para trabajar, no estoy para ostentar cargo ni nada por el estilo. Claro, una cosa es la vocación está ahí por un lado, luego el voluntariado también que se hace, ¿no?, la hermandad por otro, y la responsabilidad que se asume. Sí, también había allí muchas cábalas, porque cuando ya terminó todo, pues había gente allí que preguntaban, bueno, dentro de 4 años Cristóbal no se puede presentar, ¿quién se presenta? ¿Habrá candidato? Decíamos, es que faltan 4 años. Vamos, nosotros ahora mismo no podemos ser tampoco tan fiebre ni tan fatiga. Estamos celebrando de que la Junta de Gobierno ha vuelto a ser elegida. Estamos celebrando de que Cristóbal va a ser de nuevo 4 años de hermano mayor. Cristóbal, que ha hecho una gestión bastante buena. A lo mejor no está bien que yo lo diga, porque yo estoy dentro de esa Junta de Gobierno, pero anoche en la urna se vio, se refrendó la gestión de Cristóbal y de todo su equipo de gobierno que la está acompañando. Y la verdad que muy contento, muy satisfecho. Ya pensar ahora mismo en dentro de 4 años, pueden pasar muchas cosas de aquí a 4 años. A lo mejor dentro de 4 años tenemos problemas para encontrar una persona que quiera asumir el cargo de hermano mayor, o al contrario, a lo mejor dentro de la hermandad hay mucha gente nueva empujando y gente nueva moviéndose, y a lo mejor dentro de 4 años no hay un candidato, hay 3. Claro. Ya había rumores que había un chaval jovencito que ha entrado nuevo y que apunta muy fuerte. Bueno, pues eso será, no vamos a hacer cábala, como tú decías, no lo vamos a dejar para dentro de 4 años, a ver qué ocurre, y esperemos que estemos en mejores circunstancias y estemos hablando además también ya de la salida procesional. Claro, ejemplo, y también hablando de personas que son menores de edad, que todavía, pero bueno, en 4 años te ha dado mucha vuelta. Claro que sí. Bueno, pues con toda esta información nos vamos a quedar agradeciendo a Sebastián Casillas que nos haya atendido una vez más aquí en la Sintonía de la Mañana. Sebastián, muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias a usted una vez más por facilitarnos Radio Ubrique para llevar la actualidad de la hermandad a todos los hogares de Ubrique y toda la audiencia. Y si me lo permite, quiero también agradecer a todas las personas que allí, a pesar de la calor, a pesar del día que hizo, a pesar de la situación en la que estamos, se volcó y asistió a votar, que necesitando un 25 de quórum llegamos a ese 39-78, casi un 40. Y muy especialmente también a estos dos hermanos, a Manuel y a Gloria, que estuvieron esas 5 horas en la mesa, que actuaron como presidente y vocal de mesa. Dos personas que son hermanos, que prestaron, porque la delegación diocesana no nos deja a nadie de la Junta de Gobierno estar en mesa, tienen que ser dos hermanos que no vayan a ir en candidatura, y dos personas que prestaron su tiempo y 5 horas de su trabajo, de su quehacer, de su faena, para estar allí, para que la mesa se pudiera constituir a las 5 de la tarde, y a todas las personas pues que han hecho posible que de momento tengamos garantizado hasta 2025 pues 4 años más de futuro de hermandad, y que el cautivo y la Virgen de la Esperanza y nuestro Beato Fray Diego quieren que sean muchísimos años más. Pues con ese agradecimiento a todas las personas que participaron en ese proceso electoral nos vamos a quedar, y nosotros agradeciendo a Sebastián Casillas la atención. Sebastián, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Pues gracias a usted una vez más, y aquí estaremos para contaros todo lo que vaya aconteciendo.